música de Pulp Fiction. Muy buenos días para todos en esta mañana. Helada, muy buenos días. Mojada, oscura. Seguimos con este clima negro, terrible, no para la lluvia. Más vale estar bien por dentro porque la verdad que el panorama es bastante down. Así que bueno, buenos días Carlos Blanco. Buenos días Bárbara, yo voy a citar a no me acuerdo qué película de acción donde el piloto decía "We are flying on gas", estamos volando con gases. Ah, ya me acuerdo, La Casa del Octubre Rojo, porque así ando en mi moto desde que el otro día el señor Moyano hizo esto del paro de las naftas, de los camioneros. Ajá. Así que esperemos que, bueno, bajaré barranca abajo, ¿no? La voy a empujar, sí. ¿Anda la motita todavía? Sí, le voy a tener que poner pedales. Anda con el recuerdo, sí, ¿no? Sí, sí. Anda de memoria. Buenos días, Miguel Molins. En la operación. ¿Cómo le va, Miguel? ¿Todo bien? Qué divino, siempre acá firme. Tuvo algunos deslices esta semana, unos deslices horarios, pero bueno, le perdonamos todo a Miguel. Así que bueno, en esta divina mañana... gris oscuro de la comarca andina. Para DVD y cucharita, o cucharita sola, o DVD solo. Tarde ideal para ver qué pasa con River y San Lorenzo. Disculpame, vos hablás de Moyano, yo voy a hablar de River y San Lorenzo, porque hoy, a las 14:30, San Lorenzo no estaba para hoy también, a las 3 de la tarde. Hoy se define el campeonato de... Pero no estaban ahí también, San Lorenzo. Sí, en realidad sí. Perdón, ¿no está íntimamente relacionado, Blanco? Sí. Perdón, basta. No, igual yo le he perdido el rastro al fútbol, me dedico más a las artes. Y te conviene, siendo cuervo este año. En este tipo de fútbol donde los jugadores son figuritas intercambiables, yo ya ni sé, creo que lo único que conozco es al arquero. Sí. Y no estoy seguro. Ah, y al Pipi Romagnoli, en San Lorenzo, aclaremos que soy hincha de San Lorenzo, ¿no? Y sí, por eso, bueno, así que esta tarde la recomendación es siesta, cucharita, peli o los partidos del Nacional B, los que están ahí. Se puede hacer cucharita y peli también. Se puede hacer cucharita y partido, cucharita y partido. Así que bueno, hay varias opciones para esta tarde de lluvia. Por ahora estamos arrancando el mediodía de Radio Cine y vamos a tener un programa cargado de novedades. Vamos a estar hablando de estrenos, los estrenos que quería comentar, el de Dark Shadows, Sombras. Sombras Tenebrosas. En realidad es el nombre de una telenovela de los años 60, una telenovela que estaba hecha con vampiros. Mira. No era una serie cómica ni nada, era una telenovela en el horario central de telenovelas, pero interpretada por vampiros. Vampiros bastante alejados de los vampiros del Crepúsculo, ¿no? Seguro. Ahora hay un montón de vampiros. Viste que ya los vampiros se naturalizaron, se popularizaron los vampiros. Hay series de vampiros de lo que quieras. Hay películas de vampiros de lo que quieras. Bueno, vamos a estar charlando con Claudio, seguramente, de estos estrenos. Claudio Minghetti, nuestro columnista desde Buenos Aires. Y también el estreno que quiero comentar de Gustavo Garzón. Gustavo Garzón, un amigo de Los Ángeles de Goga, que ahí se nos frustró por los cortes de luz la entrevista, un divino que nos atendía siempre, esta nueva película que es La Plegaria del Vidente, un thriller, una película de suspenso nacional. Estuve viendo ahí unos cortes por televisión anoche, anteanoche, no recuerdo bien, un poco los trailers. La verdad que me pareció digna de comentar. Justo Claudio quería comentar lo mismo. Hace dos programas, como pasamos un programa grabado, no pudimos comentar que había fallecido Ray Bradbury. Ah, sí. A los 91 años de edad, el escritor de, bueno, Crónicas Marcianas, Fahrenheit 451. Lo comentamos, creo, o acabo en el otro programa fue entonces. El programa pasado se pasó, claro. Sí, pero yo creo que en uno de los programas lo comentábamos, o con Miguel Torres, no recuerdo. Bueno, se hicieron películas sobre sus libros. Sí. Gran escritor, catalogado de ciencia ficción, pero bueno, en realidad iba más allá de eso. Él no estaba tanto con los gadgets y la tecnología, sino con la parte humana de todo eso. Así es. Un visionario. Yo tengo un libro de ensayos donde él ya veía venir estos los shoppings, estos lugares donde todo queda inmovilizado, ¿no? Uh-huh. La gente que no se mueve en las ciudades. Uh-huh. Gratamente parodiado su efecto mariposa en Los Simpsons. El efecto mariposa en este cuento de un hombre que se va... Sí. Se hace un viaje al pasado para cazar un dinosaurio y le dicen que no tiene que salirse del camino que le dan, que la muerte del tiranosaurio que él va a cazar no hay problema porque está destinado a extinguirse, pero que no se tiene que salir de ese camino que la compañía le indica, y se sale de la compañía y cuando vuelve al futuro está todo cambiado. Y cuando mira su pie, tiene una mariposa, ¿no? Él pisó una mariposa. Ray Bradbury, digamos, describió el efecto mariposa 10 años antes que lo explicara algún científico. Sí. ¿No? Esta cosa de aletea una mariposa en Beijing y hay un tornado, en el otro lado. Bueno, es genial, ¿no? La verdad, un genio de la literatura, de un vanguardista de la ciencia ficción. Sí, encasillar no tiene mucho sentido. Sentido. Era un muy buen escritor que, aparte, nos movió la imaginación, ¿no? Con sí, sus crónicas marcianas. Desde chico, yo recuerdo la versión inglesa de Fahrenheit, re bizarra, esa versión de la quema de libros, sí, muy loca, ¿no? Con este que se revela, que quiere tener un libro. Y me acuerdo siempre, no solo de crónicas marcianas, sino que siempre me gustó, y tengo ganas de hacer la película algún día, El hombre ilustrado. Este hombre que estaba todo tatuado, y cada tatuaje de su cuerpo era una historia. Uh-huh. Y una de las historias que más siempre me gustó, prácticamente la que más recuerdo y más me gusta, es la de la pradera. Creo que la comenté en un programa de esta casa tecnológica, el papá, la mamá y el nene y la nena, donde tienen todo automatizado, hasta la máquina que les ata los cordones de las zapatillas, cepillo de dientes, todo, y tienen la habitación donde lo que imaginan aparece y sucede. Uh-huh. Esta cosa virtual de su pensamiento se convierte en realidad, y los chicos empiezan a encerrarse en el cuarto tantas horas por día que los padres se asustan, que siempre están en África, en una pradera llena de leones. Y bueno, la realidad virtual de Internet. Claro, también, ¿no? como están tan absorbidos por esta realidad virtual que ellos crean y están todo el tiempo, los padres les empiezan a acordarse, ¿no será que está demasiado tecnologizado todo? Cortémosle un poco, que vuelvan ellos a ser activos, a hacer algo. Cada cosa que le corte, imagínate que los chicos se ponen peor, se encierran más, y cada vez que los padres entran a la habitación, abren un poquito la puerta y miran, están en esa pradera con los leones, una sabana africana, uh-huh. Viste, un mediodía de calor terrible, los insectos, una cosa así. Bueno, hasta que finalmente los chicos logran que los padres entren al cuarto y como le siguen cortando los víveres, viste, terminan con ellos, ¿no? Una historia genial que siempre me imaginé para hacerla, y me encanta, bueno, este recuerdo que traes de Bradbury, que creo que en algún otro programa lo estuvimos nombrando. Vamos a hablar de Clint Eastwood, sobre todo su fase de director, que en realidad está totalmente unida a su fase de actor, porque muchísimas de las películas que él dirigió y dirige y produce también las protagoniza, uh-huh. o las protagonizaba hasta Gran Torino de hace unos años, que ahí anunció que se retiraba. Hoy va a haber música de alguna de las películas de él y audios, como vengo acostumbrando ahora a hacer, que por ahí explicando un poco antes, para que se ubiquen un poco los radioescuchas y que después usen la imaginación. Sí. Y si no, que alquilen el DVD o lo consigan, como hago yo con mi amigo el pirata Barba Blanca. Así es, menos mal que estamos en radio, porque si vieran los pelos parados de blanco y mi cara de 10 de la mañana a 11 de la mañana, esto es un horror, así que... ¿Nos vamos a la música? Vamos con la música. Bueno, nos vamos a ir con música de Letters from Iwo Jima. Cartas desde Iwo Jima, esta película del díptico de Clint Eastwood de 2006, música inicial y algunos diálogos en japonés. Usemos la imaginación. Ahí está. これで組んでろ。おい、答えしろ。 ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo ここで死ぬことになるアナ。アナコ、俺、墓穴掘ってんのかな。 私は自分の兵が待つ任地へと向かう。国のため忠義を尽くし、この命を捧げようと決意している。家の整理は大概つけてきたことと思いますが、お勝手の下から吹き上げる風を防ぐ措置をしてこなかったのは残念です。何とかしてやるつもりでいて、ついついそのまま出征してしまって、今もって気がかりであるから、太郎にでも早速やらせるがよい。 こんな島、あめこうにやっちまえばいいんだよ。何にも生えねえし、くせえし、暑いし、虫だらけだよ。しかも水がねえ。この島は神聖な国土の一部やないか。 ここが神聖なんだよ、こんな島。 最後、 おい、 いっそのこと、 No entendí nada, No. ¿Qué dijo? Son las primeras escenas de Letters from Iwo Jima. Está el coronel Kuribayashi, que está llegando a Iwo Jima, esta isla de la Segunda Guerra Mundial, que fue clave en una de las batallas clave de la Segunda Guerra Mundial, porque fue la primera batalla que se dio en suelo japonés. Ajá. Y el otro es el otro protagonista, que es un soldado raso, que es bastante torpe, porque en realidad no le interesaba ir a la guerra. ¿Ponja también? Sí. Letras. Cartas de Iwo Jima está filmada desde el punto de vista japonés. En realidad es un díptico de Clint Eastwood. Está Flags of Our Fathers, las banderas bandera de nuestro padre o bandera de nuestros padres, sí, que habla de la misma batalla desde el lado estadounidense. Y del otro lado está la versión japonesa. Digamos, hay un solo actor que aparece en las dos películas. En un momento incluso hay escenas que se repiten, sobre todo en el desembarco. No muchas, como para mostrar el nudo donde se juntan las dos historias. Y bueno, Clint Eastwood. Sí, él tiene algo con Oriente, ¿no? Con todo el tema de la guerra, de la Segunda Guerra, con Japón y todo, con Corea, ¿viste? Con película de Gran Torino, me encantó esa película que rescata toda la cultura coreana, ¿no? No, en realidad son chinos. Chinos, perdón. Mong, tenés razón. Pero él sí, es el personaje de Kowalski es excombatiente de la guerra de Corea, entonces odia todo lo que tiene que ver oriental y son todos amarillos. Ah, por eso le decía él coreano, por eso claro mi confusión. Claro, odia a todos en es realidad re lindo este personaje. Peli, sí, sí, sí. Que después se va transformando a raíz de su relación con este vecino. Con el chico, que no recuerdo el nombre del personaje, que está involucrado o no quiere involucrarse justamente con las pandillas chinas donde está su primo. Y bueno, el Gran Torino, este auto que Kowalski ilustra y que es también como el punto de partida de la película, ¿no? Sí, es divina, después la vamos a estar comentando. Bueno, Clint Eastwood ahora tiene 82 años, estaba leyendo que la madre vivió como 96 años, así que por ahí Clint Eastwood para rato. Mira. Todavía sí, es bastante longeva la familia. Es re lindo el viejo, me encanta, me encanta. Cuanto más viejo, más me gusta. Sí, en una época, yo le empecé a prestar atención como director a partir del año 93, más o menos, 92, que hizo Corazón Blanco, Cazador Blanco, Corazón Negro, uh-huh. donde hace como una especie de interpretación de John Huston. Sí. Y después me encanta, ya lo voy a encontrar en la lista, espérenme un segundo. Una con Kevin Costner. ¿Cuál? Un Mundo Perfecto. Ah. Ahí está, Kevin Costner y Laura Dern también trabajan en Clint Eastwood, Kevin Costner hace un convicto que se escapa y Laura Dern y Clint Eastwood son parte del equipo que lo persigue. A mí me encantó esa película, no anduvo muy bien el video, me acuerdo. Pero muy linda. Sí, te cuento, Eastwood es un geminiano total, ¿eh? Nació el 31 de mayo, es Clinton Eastwood Jr., ¿eh? Nacido el 31 de mayo de 1930 en San Francisco, California. Qué divino, Estados Unidos. Actor, director de cine, productor cinematográfico, guionista, músico y compositor. Uh-huh. ¿Eh? Fue galardonado con 4 premios Oscar, 1 premio Irving G. Thalberg, 5 premios Globos de Oro, 1 premio Screen Actors Guild Award y 5 premios del People's Choice Awards, de la gente. Además de otros numerosos premios internacionales, su dilatada carrera cinematográfica se extiende desde 1955 hasta hoy. Sí, empezó haciendo hasta la actualidad. Un papel en la televisión que él detestaba, que era uno de estos cowboys... falsos cowboys, ¿no? Estos cowboys afeitados, limpios, que besaban a las señoras en la mejilla y ayudaban a las niñas a cruzar la calle. Y entonces, en un momento, le llegó la oportunidad ofrecida por Sergio Leone de filmar en Almería, España, la primera de las de los spaghetti westerns, ¿no? Estos spaghetti sucios, hechos con bajo presupuesto, ¿no? Polvorientas, películas muy polvorientas, y la primera fue por un puñado de dólares. Ay, qué ¿no? capo, donde donde los clásicos. Sergio Leone lo tuvo que convencer de que fumara en la película, que el carácter, que el personaje de Clint Eastwood, que era el hombre sin nombre, uh-huh. No Name Man, fumara. Nunca fumó, excepto en las películas. Y bueno, aprendió muchísimo de Sergio Leone, de hecho, de Sergio Leone y de Don Siegel, dos directores uh-huh. que lo dirigieron varias películas. No cobró mucho por Italia, director que yes. se hizo larga para las butacas de escolares que usábamos sí. en el cineclub, perdón, no sí, radio sí. cine, en el cineclub, sí, se hizo larga, 2:45, Cinefilia en la Patagonia, exactamente, sí. organizado por Gastón. No, porque me confundía gente. Con el otro western que vimos en la universidad, el australiano. Ah, la Once Upon America, creo que alguna vez lo dije acá. De, así es. Que cobró $11,000, una cosa que hoy no es tanta. Sí, a mí me encanta. Para hacer una acción me parece sí. que lo ganó. El libro, el que tenía los derechos de la película era de Steven Spielberg. Mirá. Que había comprado otra cosa, esto ajá. que hablaban. Sí, el tema de la profesor. Como autor y actor, y al final se quedó él con el tema de la producción. Habían, en lugar de Meryl Streep, habían hablado de Isabella Rossellini, de Mary McDonnell, que fue uh-huh. la de Danza con Lobos, de Cher. Sure. No, pero me parece que Meryl Streep, creo que Susan Sarandon, y mira, Jessica Lange, bueno, para mí eligieron bien y me parece que fue uno de los personajes mejores compuestos de Meryl Streep. En realidad, Clint Eastwood la había elegido a ella desde el principio. Increíble, pero bueno, esa mujer en esa película, increíble. Sí, tiene una de estas, tiene varias frases que quedaron en la historia de este muchacho. Una es ¿cuál es? Go ahead, make my day, ¿no? Que está apuntando a alguien con un arma y le dice, dale, mejora mi día. Y después el diálogo famosísimo. Go ahead, sigue adelante, claro, make my day, haceme el día. De Dirty Harry, cuando dispara a un auto que vuelca y uno de los ladrones queda tirado en el piso. Y él dispara varios tiros con su Magnum, que a partir de la película se fue pum para arriba, la fábrica de Magnum, de la Magnum 44. Se puso de moda. Sí, se puso re de moda gracias a Dirty Harry. Qué linda moda, ¿no? Estos estadounidenses. Bueno, y dispara varios tiros y el negro está ahí tirado en el piso, el ladrón es negro, y está ahí que tiene un arma al lado y no sabe si arriesgarse a agarrarlo o no. Y entonces Dirty Harry le dice, bueno, yo sé lo que estás pensando. Y se disparó 5 tiros o 6. Y no sé, dice, cuántos tiros disparen. Entre tanta excitación, la verdad que perdí la cuenta. Pero tendrías que preguntarte, ¿tengo suerte? Y al final le dice, well, do you punk? ¿No? Punk. ya aparecía la palabra punk, sí, no relacionada con la música, ¿no? Vamos a escuchar music, vamos a la tanda al sí, espacio público, vamos a la tanda, ¿no? Parecemos Tinelli, ¿viste? Cuando mi nene era chiquito, como los hermanos miraban Tinelli, me miraba y me decía, mami, vamos a la tanda, porque pensaba que la tanda era un lugar. No vamos a música, en realidad ahora vamos a ir a un diálogo de Los Imperdonables, English Bob, este asesino que hacía Harris, que después falleció filmando Harry Potter y lo tuvieron que reemplazar. Cuando está leyendo la noticia del asesinato de Abraham Lincoln. A ver, che. Y después la tanda. All I want to know is what son of a bitch shot him is all. Was it one of them John Bulls? Oh no, sir. I believe the would-be assassin to be a gentleman of French ancestry, or so it would seem. I don't wish to give offense when I observe that the French are known to be a race of assassins, though they can't shoot worth a damn. Any Frenchmen in the present company are excluded, of course. There's here a fellow by the name of Gitto. G-U-I-T. Sure as hell sounds like a John Bull to me. Well, sir, again, I don't wish to give offense when I suggest that this country should select a king or even a queen rather than a president. One isn't that quick to shoot a king or a queen. The majesty of royalty, you see. Well, maybe you don't wish to give offense, sir, but you are giving it pretty thick. This country don't need no queens whatsoever, I reckon. As a matter of fact, what I heard about queens... Shut up, Joe. What the hell's wrong with you, Thirsty? This dude, son of a bitch. Might be that this dude here is English Bob. He's the one who works for the railroad shooting Chinamen. Might be he's waiting for some crazy cowboy to touch his pistol so he can shoot him down. English Bob. Pheasants. Let's shoot some pheasants. 10 shots. And let's say $1 a pheasant. I'll shoot for the queen and you for, well, whomever. That's 8 for me in one field. That comes to 7 of your American dollars. Pretty damn good shooting for a John Bull. Well, no doubt your aim was affected by your grief over the injury to your president. Estás escuchando Radio Goga 103.5. Comienza espacio publicitario. Transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Lo sutil. Y lo extremo. Los sábados de 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz. Se te mojó el celular, se te cayó el celular. El número que marca no existe. Ranchonet, todo para tu celular. Servicio oficial, Motorola, LG, Nokia, Samsung, todas las marcas. Reparación de celulares en el acto. Celulares liberados. Créditos en el acto. Estuches, carcasas, accesorios. Internet rapidísimo. Con computadoras de última generación. Cabinas telefónicas, fotocopias, fax, Ranchonet. Todo en una esquina. V y San Martín. Tienda de mascotas. Lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44 55 888. Tienda de mascotas, tu solución. Bulonería El Radal, amplia variedad de herramientas manuales marca Tramontina, Pro, Bremen y Crossman. Sogas de polipropileno, sisal, elásticas y paranáuticas. Clips para tapizados de automotores nacionales e importados. Tornillos autoperforantes para metal y madera en todas sus medidas. Bulonería El Radal, todos los bulones a pasos de Plaza España, teléfono 492-286. Tarjetas de crédito y débito. ¡Che! ¿Escuchaste la oferta del chaqueño? No. Ah, no. Mira, escucha. Vino blanco Viñas de Parrales, litro y medio, 15,90. Jugos Clay en sobre, 1,30. De Taragüí, 25 saquitos, 1,99. Arvejas Inca, lata, 2,90. Tomate Perita OK, 3,30. Sal fina colosal, 500 gramos, 1,20. El Chaqueño Río Negro, 1 y 2. Avenida San Martín, 2554. Y sucursal Barrio Usina. ¿Qué hacemos que no estamos yendo? ¡Vamos! Fin espacio publicitario. Escuchábamos a English Bob en el tren discutiendo con un estadounidense que decía que el asesino de Lincoln seguro que había sido un John Bull, como le decía a todos los ingleses, y no, el otro le rebatía que no, que era un francés. Bueno, vamos a dar los teléfonos en la radio que no los dimos, estuvimos mal con la tarea. 4455-800, 4455-999. Nos encuentran en Facebook como Radio Sinagoga. Sí. Y ahora vamos a escuchar la música. Y para escuchar online cambió online, el acceso. www.gogabolson.com, ingresar y ahí nos pueden escuchar. Ahí está. Bueno, vamos a la música de Río Místico, Mystic River del 2003, también dirigida por Clint Eastwood, no la protagoniza. Y donde, qué buena. Sí, donde se ganaron un Oscar John Penn por protagónico y Tim Robbins por actor de reparto, la primera vez que se hacía que se llevaban el doblete desde Ben-Hur en 1959. O sea, que ganaron los dos actores de la misma película. Los dos actores de la misma película, hacía casi 50 años que no pasaba eso. Cómo bueno, me gusta Sean Penn, me parece de los mejores actores de la historia. Vamos a la música. Bueno, ahí pasó uno de los temas de Mystic River, Río Místico. Clint es músico también, ¿eh? Toca el piano, sí. Y compuso, bueno, justamente este score es de él. Sí, además de sus facetas como actor, director y realizador, siempre fue apasionado por la música jazz y tiene varias, aparte, empresas deportivas, hoteleras, sí. Tiene un complejo turístico de lujo en Monterrey y tiene fama de ser un hombre muy deportista. De hecho, siempre él fomentó una imagen así de referente saludable, deportivo, ¿no? Y el deporte forma parte de su vida. A pesar de su edad, mantiene muy buen estado físico, sí. ¿Eh? Un tipo... Recordemos que fue, ¿cómo le dicen ellos a los intendentes? No son intendentes. Mayor, alcalde. Mayor, alcalde de alguna ciudad en California por el Partido Republicano. Sí, después... Tuvo una cuestión política. Era el simpatizante del Partido Republicano desde la juventud, pero se fue distanciando del juego político y actualmente se define como un libertario. Sí. De hecho, bueno, Gran Torino habla de un cambio, ¿no?, de idea. Bueno, como músico escribió la canción Why Should I Care?, ¿Por qué debería importarme?, que después la grabó Diane Kroll. Sí. Hizo las bandas de sonido, no, compuso el score de Río Místico, Million Dollar Baby, Banderas de Nuestros Padres, Grace is Gone, Changeling, que es una película de la que no puedo hablar por haberla visto. Se estrenó justo en el año que yo había cerrado el videoclub y estaba medio alejado de la cuestión cine, que es con Angelina Jolie, una historia basada en una historia real de los años que sucede en los años 20, a esta madre que le sacan al hijo y después cuando se lo devuelven, no es, ¿no? Porque sí. El hijo se lo habían dado a alguien más, sí. le imponen un hijo y ella se niega, dice que no es y le internan, ¿no? Acusándola de loca. Uh-huh. No sabía que había trabajado con Angelina Jolie. Bueno, Hereafter y Jake de Edgar. Y compuso también las partes de piano que toca el agente secreto en la Línea del Fuego, que no es dirigida por él. Uh-huh. Esta película que hizo con John Malkovich, que John Malkovich hace de un... alguien que quiere asesinar al presidente de los Estados Unidos. Sí, o sea que es hace de todo. Músico también, ¿no? Te digo que ganó los Globos de Oro como mejor director por Bird, una película también muy copada del 89, Unforgiven, y bueno, la que nombramos Million Dollar Baby, ¿eh? Sí, y sí. También le dieron el premio Cecil B. DeMille en el 88 por la trayectoria profesional, es lo mismo de los premios. En España, en Francia está muy bien visto, es casi como una especie de Woody Allen, digamos. Incluso le entregaron la orden de las artes y las letras, la medalla, y en el 2007, eso en el 94, en el 2007 la Legión de Honor, la medalla de la Legión de Honor, o sea, alto premio. Totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, volviendo para atrás, en el 68 la pegó con Hang Em High, ¿no? No dice Dem, Em. Sí, Hang Em, como se dice coloquialmente. Cuélguenlos bien alto. Cuélguenlos bien alto. Y bueno, fue la película que mejor arranque tuvo para la Warner Bros., incluso mejor que las películas de James Bond. Ahí ya, bueno, estaba establecido, digamos, económicamente muy establecido. En el 71 empezó a dirigir, a ver si te acordás de esta película, Play Misty for Me. No. Uy, sí, es un clásico. Él hace de DJ. No, Play Misty for Me. Ah, no. Pasa Misty para mí o toca Misty para mí. Sí, porque no el personaje acuerdo. Es un. Vieja. Sí, 71. Sí, sí. Un DJ de radio y hay un oyente que empieza que a llamar. Que le pide ese y tema. Pide, no me acuerdo de esa película, lo voy a buscar. Y bueno, empiezan a tener una relación y él en un momento se da cuenta que le falta un tornillo a la muchacha. Claro. Entonces dice, no, bueno. ¿Cómo se llamará en español? Creo que era ese el nombre. ¿Sí? Sí. Capaz sí, que le pusieron DJ ensangrentado o alguna de esos títulos, esas traducciones. Y bueno, como ella está despechada, empieza a matar gente cercana a él. De una. ¿No? Sí, así. Es bueno, hay varias relaciones. La típica fan stalker. Y en el 71 sale la primera Dirty Harry. La que saqué esa frase que acabo ahí de ya decir. Empezó la carrera de Dirty Full Harry. Con Harry el sucio. Después hubo otras, ¿no? Sí. Harry, no sé cuánto. Eran todos Harrys. Todos Harrys. En cada uno después le ponían... había una que era Impacto Violento. Uh-huh. O Sudden Impact. ¿Qué sería? Sudden Impact es como impacto un impacto repentino. Sí. En un momento. Harry el Ejecutor, Harry el Fuerte. Los nombres en español. Sí, en español, ¿no? Son re divertidos. Bueno, sí, este personaje icónico de la cultura estadounidense. Después se fue alejando de ese personaje, ¿no? Sí. Y sus westerns siempre tuvieron que ver, bueno, se fue alejando hasta llegar a la otra punta, ¿no? Hasta llegar a este Gran Torino que uh-huh. termina aceptando a los inmigrantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Incluso a hacerse parte de la familia y a sacrificarse por ellos, porque recordemos que en Gran Torino al final él va y se entrega por salvarlo al chico, claro, que quería a que lo maten a él, claro, que ya estaba enfermo de... No, y para hacer saltar la ficha de los mafiosos, claro, porque no les podían comprobar a estos chinos la mafia. Claro, nadie los quería denunciar. Entonces él se expone a sí mismo para que salte la ficha, para salvar al pibe y a la familia. Y odiaba a su propia familia, eso sí, sí, eso se lo lleva hasta el final. Genial, ¿eh? La familia, la nieta que quería quedarse sí, con el Torino, ¿viste? Al final se lo deja el chinito. Casi en la última escena, cuando leen el... ¿Cómo se llama esto? El testamento. Y están todos esperando recibir algo y él revolea todo para todos lados y al chinito le deja el perro, el auto, y le dice, el auto te lo dejo siempre y cuando, y le sale el racista de vuelta, no lo pintes asquerosamente como esos chicanos, no lo pimpes. Claro, no, porque no, el personaje era un viejo racista, un excombatiente viudo, amargo, sí, sí, negativo, huraño. Y odiaba a la iglesia. A la iglesia y a los... Sí. Que viene a verlo. Qué lindo personaje viene, el cura, ¿eh? El cura, joven. sí, que sigue insistiendo el cura, ¿no? Que él en un momento, o sea, lo insulta desde el enojo y a veces con ironías muy fuertes, diciéndole, ¿qué me vas a decir vos? Que todavía no te salieron pelos ahí abajo. Claro, ¿no? Claro. Una cosa lo quiere rescatar el curita al viejo, ¿viste? A Kowalski. Y él era muy duro. Pero ¿cómo va cambiando él a través de la relación con el chinito, que es un pibe, que es un divino, y la familia también? ¿Cómo va aceptando el cariño de ellos? Sí, porque familia, era un tipo sin cariño, sin amor. Sí, la familia, el pibe no quiere entrar en la pandilla del primo, pero en un momento lo convencen de que vaya a robar el auto, el Gran Torino, a Kowalski. Es su vecino al lado. Claro. ¿No? Bueno, pensemos acá en el Bolsón, ¿no? Cuánta gente vive al lado. Sí. Y el pibe es re honesto, re laburante. Y la familia cuando se entera, se lo lleva y le dice, mirá, él te quiso robar el auto, ahora te tiene que pagar. Te tiene que pagar de alguna manera. Y él se niega. Hasta que lo empieza a usar para mejorar. En realidad empieza en beneficio propio. Es muy gracioso porque el vecino enfrente tiene la casa destartalada, llena de basura, un árbol podrido en la puerta, todo. Horrible. Y le dice al pibito finalmente, bueno, ¿cuántas horas te puedo tener? Tantas, bueno, vení. Y le hace limpiar la casa de enfrente para no tener que verla a él. Para, digamos, no tener, ¿no?, que ver esa mugre. Se empieza un poco por egoísmo, claro. Sí, sí, no, muy buena peli. ¿Cómo va cambiando? No suele suceder, es un poco utópico, ¿no? Esta persona mayor con una ideología tan cerrada, tan dura, a través del cariño, cómo va cambiando, bueno, su forma de pensar y cómo se va abriendo el corazón y finalmente cómo salva a todos y al barrio de todas estas... Pero él también... Estos mafiosos, ¿no? Él también, como pasó, como vos decías recién, pasó de ser un republicano, incluso mayor como ¿viste? Republicano, que ¿viste? Recordemos que es lo que llaman los estadounidenses el partido conservador, claro, ¿no? En realidad son el partido casi ultraderechista. Sí, ultraderecha, sí, racista. El partido de los ricos ahora, ¿no? Sí, sí. O sea, de lo que nos... Bueno, fue cambiando, no fue cambiando Clint como el personaje. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar algo más ahora. Aparte, como se los le decía a los jóvenes, ¿viste? Vos, viejo, ¿qué nos venís a querer pelear? Y al final, sí, sí, ¿cómo sí, les da a todos como en bolsa? Siempre ahí con ese personaje terrible, ¿no? Nos vamos al audio cortito de Los Imperdonables, el asesinato del primer cowboy, el cowboy más jovencito. Jesus, fella. Jesus, boys, my leg's broke. Better finish him, Ned. He ain't dead? You didn't get him? Got the boy's horse. Better finish him before he gets clear. Get behind them rocks, Davey boy! Get over there, Davey! What happened? He ain't killed? What's going on? He gets in those rocks, we ain't gonna get him unless we go down there. What rocks? Why don't you shoot? What's going on, Ned? Well, ain't you gonna shoot? I ain't very good with one of these. Keep going, Davey! The rocks! Keep going! Did you get him? Will, where is he? How many more shots do I have? Ned, goddammit, how many more shots do I have? I got him. You think we killed them? We killed them. I'm dying, boys! I think you shouldn't have cut up no woman, you asshole! Slim, give me some water, please. Give him a drink of water, goddammit. Will you give him a drink of water, for Christ's sake? We ain't gonna shoot. Jesus, Johnny, they shot him! Teníamos un poco de tiros y acción, después vamos a tener más acción de Iwo Jima, no, de Flags of Our Father, unos cuantos tiros. Bueno, ¿qué vamos a tener? Buenísimo, mira, estaba charlando recién por teléfono con Antonella De Negri, es la coordinadora de todo lo que es el plan de fomento, plan operativo de promoción y fomento de contenidos audiovisuales digitales para la televisión digital argentina. Y bueno, también me pasó el número de Ariel Diresi, que es su colaborador. Justo Antonella estaba en el subte llevando a los chicos a un cumpleaños, así que estaba complicado el audio, y la señal, mejor dicho. Y Ariel está terminando una clase ahora a la 1, así que en un ratito vamos a estar comunicados con él. Sí, sí, a ver, para que nos comente, tengo ganas de que nos comente esta serie que se está pasando por Canal Encuentro, que se llama Mundo Aparte, que tiene que ver con la Aldea de Jóvenes por la Paz, que es este lugar que armó, ¿cómo se llama? Pérez Esquivel. Ah, mira, ¿dónde es eso? Y eso queda en el Gran Buenos Aires, ahora nos van a comentar bien. Bueno. Es una idea ideada y conducida por la periodista Ana Cacopardo, una serie documental de 8 capítulos, fue una de las ganadoras del concurso para productoras con antecedentes de este plan operativo de promoción y fomento de contenidos audiovisuales digitales del 2010, bueno, impulsado por el INCA, ¿no?, y el Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre. Y a lo largo de los 8 capítulos, la serie se propone el retrato íntimo, a la vez que social, de una persona y del mundo colectivo al que pertenece. A través de su relato, se da cuenta no solo de una historia personal, sino del universo del que forma parte. Y esto arranca en 1980, cuando en la Argentina y en América Latina las dictaduras imponían planes criminales. Adolfo Pérez Esquivel recibía el Premio Nobel de la Paz. Lo hizo en el nombre de las miles de personas que luchaban en todo el continente contra la represión y el autoritarismo. Y en aquellas circunstancias tan adversas, durante su discurso, repitió con una certeza contagiosa esta frase de la lucha continúa, otro mundo es posible. Y bueno, de ahí viene después el nombre de Mundo Aparte y demás, que en un rato vamos a estar comentando con Ariel. Y también algo que me encanta, que son unos magazines televisivos que se están haciendo en distintos canales del interior del país. Hay uno en Formosa, otro en La Pampa. Parecen buenas propuestas locales, regionales. Ella, bueno, coordina todo lo que es este plan operativo, ¿no?, en todo el país. Y bueno, es un poco el contacto que siempre tenemos. Nos vemos siempre en Bariloche, en los festivales de cine, y estaba siempre cerca de la gente, así, estimulando y promoviendo todo este plan audiovisual nacional. Bueno, un par de minutos más de Clint Eastwood. ¿Termina de contarnos? En realidad es más largo, pero mira, gracias a, o por culpa de, cuando estaba filmando el fugitivo Josie Wells, gran western del 76, durante la producción se peleó con el director Philip Kaufman. Porque, bueno, él, por diferentes cuestiones. La cuestión, valga la redundancia, es que Clint le dijo al productor, a Philip, me lo echás. Directamente. Y lo echaron así de una pequeña patada, algo que no estaba muy regulado. Multaron a la producción con $60,000 y a partir de ahí el sindicato de directores cambió los estatutos para que esto no pase tan fácilmente. Mirá vos. O sea que si vas a sentó precedente. Si vas a echar un director de tu película porque no te llevas bien, te vas a tener que hacer cargo billetote sobre billetote, ¿no? Más con lo que se cobra ahora. En esa época los números eran muy chiquitos, en realidad, ¿no? Es increíble. Yo el otro día en el programa Guitarristas hablaba sobre el primer disco que sobrepasó la producción el costo de producción de $1,000,000, y estas películas por ahí costaban nada, 3 millones, 4 claro, millones. Nada que ver. Recordemos que, ¿cómo se llama? Oh, esa película horrible del año 38, Lo que el viento se llevó, perdón, horrible para mí, me hago cargo de lo que digo. Gone with the Wind. Gone with the Wind costó cerca de $3,000,000 y era una súper reproducción. Y para la época era. Sí, sí, sí, una locura. Ya cuando se sabían que el presupuesto había pasado $1,000,000, era. Larga, la pasaban larga, con intervalo. Sí, sí, sí, una locura. La pasaban con intervalo en el cine. Algún otro detalle, en The Deadpool de 1988 aparece un actorazo, un favorito de la casa junto con Adam Sandler, uh-huh. Jim Carrey, uh-huh. haciendo de rockero. El de Deadpool era una apuesta sobre gente que iba a morir muy pronto, ¿no? Sí. Y bueno, hay un asesino que va matando a esta gente. Y aparece como rockero drogado muerto, ¿no? De una sobredosis de heroína. Y sonaban los Guns N' Roses, que mirá, recién estaban empezando a descollar. Eran muy jovencitos los Guns N' Roses. Creo que Welcome to the Jungle. Es más, él hacía como de Guns N' Roses, en realidad. Porque lo que se estaba filmando cuando se muere es un video con el tema Welcome to the Jungle, ¿no? Él era, digamos, el cantante de esa banda de rock que sonaba. Bueno, mirá qué bueno. Che, ¿cómo labura este tipo? ¿Cómo labura? Mirá, en 2008 dirigió Gran Torino, ya sí. Lo comentaba. En el 2009 seguidito Invictus. En enero de 2011 se estrenó Más allá de la vida. En noviembre de 2011, bueno, y en enero en Edgar. España, J. Edgar, la última, la de este político. Sí, ya después vamos a hablar de. Y va a protagonizar una película este año, o estará protagonizando, que se llama Trouble with the Curve, en la que da vida a un ojeador de béisbol, estos que están buscando talentos. Se retira ahora la actuación con Gran Torino. Pareciera que quiere trabajar en esta, sí. El director es Robert Lawrence, y es casi siempre su asistente de dirección. Mirá cómo son las cosas de cómo le funcionan a uno unas cosas y a otro otras. El estilo de Woody Allen, por ejemplo, es hacer una o dos tomas y ahí está, ya está. Incluso hay actores que van y le dicen, che, pero mirá, si me hagamos das una otra. Toma más, claro, no, está bien, ¿para qué quiero tanto material? A mí me gusta así como Woody. Es más todavía, es muy eficiente como director, muy eficiente para hacer para los estudios y para hacer productores. Prolijo, termina las películas antes de lo que pronostica. Sí. Incluso había una, que no me acuerdo cuál es, que había, es la de tu amada Los Puentes de sí. Madison. Se filmó 42 días y estaba programada para filmarse en 52, ¿viste? Con lo cual ahorra costos. Ahorra un montón sí, de sí, sí. guita. Escapo. No ensaya, prefiere que las escenas sean espontáneas. Bueno, estas son las escenas, allá van ustedes. No usa storyboards. A mí me gusta ese estilo así, ¿viste? De no tanto rollo, tanta historia, tanta está bien la preproducción. Bueno, pero un poco de espontaneidad, un poco de lo que se vive en el momento y poder editar con eso caliente ahí. También tiene que ver con el tipo de películas, digamos, cuando haces Los Vengadores, ¿no? Que todo es efectos especiales con algunos actores, digamos, las películas no son actores con efectos especiales, sino al revés. Sí. No puedes no usar storyboards y dibujos e ideas de lo que vas a hacer porque actúan frente a una pantalla verde. Sí, ahí ahí sí es necesario. Acá cuando filmás con seres humanos de verdad, entonces es distinto. Bueno, una sola toma. Así no peor más. Que Woody Allen. Así no más. Y una toma, no, está todo bien. Cara de perro. A mí me encanta. Incluso así. En Gran Torino hay un momento donde él, cuando la primera vez que pelea con los pandilleros, le pega una patada a uno en la cara y se nota mucho que no le pega, que la pierna medio, pasa lejos y queda. Medio Batman. ¿No? Esto que hacía Jimmy Page en Led Zeppelin. No, ya está. Ya quedó. Está, pero no por vagancia, ¿no? Sino por onda. De ver las cosas como son, ¿no? De vivirlas ahí. Bueno, no usa storyboards, ni dibujos, ni todas esas cosas completas, así y todo. También reduce, y esto lo hemos hablado acá, ¿no? Reduce el background de los personajes. Ajá. ¿No? O sea, da algunas pistas, pero quiere que la gente use su imaginación. Sí, eso me gusta, ¿eh? Eso así, me gusta. Directamente, para que conecte, para conectar, ¿no? Y también dice que hay que dar detalles necesarios, pero no mucho. Esto es un saludo para Piñeiro, el director de Tango Feroz y otras películas, ¿no? No tanto como para insultar su inteligencia. Claro. O sea, dar unos detalles y listo. Claro. No contarte todo lo que estás viendo en la pantalla. Y bueno, ¿no? Eso siempre lo que comentamos, que dice siempre, viste, Rubén Guzmán, cuando charla, siendo que parece que la audiencia tuvieran todos un promedio de 8 años. Claro. O sea, está bien, sin y criticar. Tampoco porque hay que respetar a los pibes. Hay que respetar a los pibes, quiero decir, que le estás dando un contenido adulto como si fuera para un niño, ¿viste? Realmente sí, es una falta de respeto a la gente. Lo nombro a Piñero específicamente porque es así, en Plata Quemada. Yo recuerdo que vi 10 minutos de la película, cuando Leo Sbaraglia y Pablo Echarri salen del baño abrochándose los pantalones del mismo cubículo y la voz en off me dice, eran algo más que amigos, yo ya está, ¿viste? Claro, ya está, me sentí absolutamente insultado. Claro, tan obvio, no te deja lugar. Faltó decir, y la relación era homosexual, ¿no? Sí, faltaba eso y era tipo, bueno, listo. Como la del bisonte, estamos por cazar el bisonte, estamos cargando el dardo para darle al bisonte. Allí le dimos al bisonte, cayó el bisonte mientras te van mostrando. Un bisonte. Y al bisonte con todo lo que pasa. Bien Discovery Channel. No, pero es verdad, aparte me gusta más sutil cómo va él, ¿no? Como que no te cuenta todo lo del personaje, como que vos ves ese personaje enigmático, pero que lo vas componiendo también a través de las acciones. Sí, o a través de lo que los en algún contextos, momento dice, claro, ¿no? Claro, es, mucho más rico. Kowalski que se pelea con el cura. Hasta que en un momento le dice, bueno, vos viste cómo atravesaban a todos tus compañeros en una noche de Navidad con bayoneta, bueno, ¿no? Entonces callate. Claro. Entonces uno dice, ah. Claro, ahora entiendo. Bueno, nos tenemos que ir a una tanda. Allí vamos al espacio publicitario. Vamos a tener parte de dos minutos de Sean Penn cuando llega al parque en Río Místico. Dale, ¿eh? ¿Y no trajiste más música de Mystic River? Sí, dale, pasá, que me encanta. Comienza espacio publicitario. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Ford Arauco, 65 años en la Patagonia. Único concesionario oficial de la zona. Te ofrece la posibilidad de tener tu 0 kilómetro a través del plan Óvalo. Totalmente financiado y sin interés. No pagas inscripción y te regalamos 500 pesos. Además, te acercamos una financiación de fábrica del 7,9% fija y en pesos. Asesorate. Los miércoles estamos en El Bolsón. Llámanos a los teléfonos 15 4 33 35 53 o 15 4 36 94 12. Ya no tenés excusas. Subite ya mismo a tu Ford 0 kilómetro. Guía Andina ya está armando su edición 2012, de figuración gratuita, con la más completa información comercial, profesional e institucional de la comarca andina del Paralelo 42, Esquel y Trevelin, con los planos y mapas de toda la región, y ahora con cupones de descuento. Guía Andina 2012, ¿dónde está lo que buscas? Carnicería Integral, la mejor carne de la comarca. Ahora también, Vinoteca. Carnicería Integral, Ruta 16, a pasos del Paralelo 42. Teléfono 493-825. Cuentos con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. Todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Radio Boga 103.5. El tiempo puede cambiar de todo, pero hay una cosa. Hey, take it easy. That's the father. Hey, take it easy. My daughter in there! Motherfucker! He sent my daughter in there! Look at my eyes! Is she in there? Get off me! Son! He sent my daughter in there! Is that my daughter in there? No! No! No! No! No! No! No! Oh, God! Oh, God! No! Esto es tremendo. Lo estaban ahí despanzurrando al tipo, apachurrando... A ver si estamos en comunicación con Ariel Diresi. ¿Nos estás escuchando, Ariel? Yo sentí un cuí del Skype que pudo ser que se haya cortado, ¿no? Ahí me estoy fijando. ¿Hola? Bueno, Migue, pone música a ver si mientras tanto conecto. Thank you. Bueno, ahí siguen los tiros. A ver si ahora sí estamos comunicados con Ariel. ¿Nos estás escuchando? Está complicado. Ahí está, me parece. Ariel, ¿estás allí? Hola. Estaba, ¿no? Lo volvimos a perder. Te perdimos por Skype, te perdimos otra vez. Ahí Miguel sigue intentando. Vamos a hacer un nuevo intento, Miguel, a ver. Hola, Ariel. Lo escuchamos toser y todo. Que sí, será, hace un poquito de ruido. Estamos en comunicación con Ariel Direce, ¿será esta vez la tercera es la vencida? No tengo suerte hoy. Oh my god. Ahí está, el tema es que hay interferencia, ayúdame Miguel con el telefonito. ¿Nos escuchás bien? Yo escucho bien, sí. Bueno, bastante bien, muchísimas gracias por el contacto, disculpa las... Los problemitas técnicos, estábamos por Skype y ahora pasamos al celu, que hace un poquito de interferencia. ¿Ahí estamos? Sí, escucha, ¿eh? Seguimos. Bueno, lo intentamos así. Estaba viendo que me llega siempre, muchísimas gracias por el contacto y siempre me llega la información actualizada de todo lo que es el plan de fomento, y estaba viendo muy muy interesada la serie que se está pasando, ya van por el tercer capítulo de Mundo Aparte. Sí, Mundo Aparte es una de las series que se produjo en el contexto del plan operativo de promoción y fomento de contenidos audiovisuales digitales. Uh-huh. Que concursó, digamos, la categoría de proyectos nacionales. Y en este momento está siendo emitida regularmente por Canal Encuentro, así que estamos muy, muy contentos, digamos, con esa emisión, digamos, que también consolida, digamos, la emisión de casi todas las series documentales que se han producido en el marco del citado plan, que lleva adelante el INCA con el Consejo Asesor del Sistema Argentino. Tal cual, y estaba viendo que se puede ver los miércoles a las 23 horas y lo están repitiendo los sábados a las 10 de la noche, ¿puede ser? Sí, exactamente, esa es la programación que está teniendo en este momento, pero Canal Encuentro siempre también después vuelve a repetirla, así que seguramente enviaremos la cepilla con los horarios en la repetición, porque por lo general las pasan dos o tres veces, así que sí. Hay oportunidades para aquellos que no pudieron, se perdieron algún capítulo o que no pudieron en su momento, puedan volver a disfrutarla por el canal, digamos. Buenísimo. ¿Y cómo fue esta producción, Ariel? Contanos sobre esta temática tan tan terrible, ¿no? Que es este lugar que, bueno, a raíz de todo lo que pasó en la dictadura y demás, que Pérez Esquivel armó para los jóvenes, ¿no? Sí, bueno, en realidad son, digamos, que los concursos que nosotros llevamos adelante son presentaciones, digamos, que hace, digamos, cada uno de los presentantes en función del plan. Esto lo evalúa un jurado de notables, de representantes del sector audiovisual en todas sus áreas. Uh-huh. Es un proyecto que ha quedado seleccionado y que fue finalizado recientemente, así que fue, digamos, por sus características, tema y tratamiento, la verdad que fue elegido desde un comienzo, digamos, por el jurado, pasó a integrar la nómina de ganadores, y bueno, pues hoy ya está terminado y puede, digamos, estar difundiéndose y haciéndonos reflexionar y pensar sobre esta esta temática, digamos, y estas ideas que expone el documental, que bueno, que me parece que son muy interesantes, de que estos tipos de documentales, este tipo de documentales puedan verse emotivamente, ¿no? Sí, así es, ¿no? Para que la gente vea cómo es el laburo. Y contanos un poco más de tu trabajo específico ahí en la coordinación de concursos federales. Vos estás recepcionando las propuestas, los proyectos, recorres las provincias. ¿Cómo haces este trabajo? Sí, nosotros vamos por la segunda edición de estos concursos. Se hizo una primera edición en el año 2010, estos proyectos como Mundo Hace y digamos, el resto de los proyectos que se emitió para el canal Encuentro, incluso los canales provinciales públicos de las distintas provincias, algunas ficciones también por la televisión pública, el Canal 7 y demás. Son los concursos terminados en el año 2000, o sea, se llevaba durante 2010, se terminaba en 2011, sí. Y están siendo emitidos durante toda España. Nosotros recorremos todas las provincias. Primero hicimos una gran una difusión, también para que se le pierda un poco el miedo a la presentación al instituto. Hemos flexibilizado bastante los mecanismos, digamos, de presentación, o de, sobre todo ayudando con una línea directa todo el tiempo, digamos, para adoptar cualquier duda, con contestando mails, pudiendo hacer que todos los documentalistas y realizadores de ficción de todas las provincias del país pudieran presentar propuestas. En ese concurso recibimos, de todo el país, recibimos casi 1.200 proyectos, con lo cual fue un récord histórico para el INCA y para cualquier concurso que se haya hecho en la Argentina. Una convocatoria que se hizo prácticamente en 3-4 meses, se haya recibido tanta cantidad de proyectos. Después de hacer proyectos, una misión que conforma a los distintos jurados por categoría. Las categorías federales son un unitario, digamos, de media hora, que son unitarios por provincia, o sea, son 24 unitarios. Entonces son las 23 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y después series documentales de 4 capítulos de 26 minutos. El año pasado se entregaron 30 series documentales, sí. Y 3 series de ficción de 8 capítulos también de 26 minutos, de media hora televisiva, por cada una de las regiones del país. Nosotros hemos vivido el país en 6 regiones, Centro Metropolitano, Centro Norte, que es Córdoba de Santa Fe, NEA, que es Misiones, Chaco, Corrientes, Formosa y Entre Ríos, Nueva Tesana, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Estero, luego Cuyo, que es La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis, y luego todas las provincias, digamos, de la Patagonia, que conforman la región Patagonia, incluyendo Tierra del Fuego, Antártida, y la Atlántico Sur, que dicho sea de paso, digamos, se han hecho 2 proyectos, 2 proyectos en Malvinas y 2 proyectos en Antártida, con lo cual hemos cubierto la totalidad del territorio, o sea, cada una de las provincias ha producido al menos una obra audiovisual en el marco de estos concursos. Que en los concursos federales se hicieron 102 proyectos. Mira. O sea, nosotros el año pasado hicimos 102 proyectos, más los nacionales, son 40 más, y las producciones internacionales que están terminando ahora. Vamos a contabilizar un total para el concurso 2010, 150 proyectos, que equivalen aproximadamente a 500 horas de televisión. Increíble. En este momento se están llevando la segunda edición, donde se han incorporado nuevas categorías, como animación, que no estaba en la primera edición, sí. Se ha incorporado también programas de estudios para los canales públicos, estamos incorporando un concurso de multiplataformas, proyectos que interactúen con la web y con distintas plataformas, así que ya se han firmado los primeros contratos de esos concursos y ya están en rodaje otros 100 proyectos más. Así que estamos a la espera. Estamos a la espera de las nuevas obras. Las nuevas obras. Qué trabajo impresionante, qué laburo arduo. ¿Cuántos son que están laburando con vos en la coordinación? Porque Sí, nosotros como coordinadores de los concursos federales somos Antonella de Neyri y yo, tenemos gente que obviamente todo un equipo muy comprometido con esto, que nos da una mano enorme, y sobre todo bueno la gerente de Acción Federal del Instituto Nacional de Cine, Lucrecia Cardoso, y la presidenta del INCA, Lidia Masure, y el coordinador del plan, el ingeniero Tomás Tari, que son como las cabezas de todo esto, que la verdad nos empujan día a día, digamos, pero la verdad que nosotros esto lo tomamos más que como un trabajo, digamos, es un placer para nosotros poder trabajar diariamente en esto y poder ayudar a consolidar lo que estaba escrito en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y poder empezar a cambiar un poco el panorama de la producción audiovisual televisiva en el país. Federal, ¿no? Me parece importantísimo porque, bueno, sabemos lo difícil y lo costoso que es producir a nivel audiovisual y, bueno, con este estímulo la gente puede dedicarse a hacerlo un poco más tranquila, ¿no? Porque hay presupuesto, hay financiación, hay un montón de recursos que se ponen a disposición de los realizadores, ¿no? Así que me parece aparte, digamos, tuvimos que romper varios mitos que fue muy muy costoso, sobre todo cuando nosotros, la ley obliga, digamos, a la federalización, pero nosotros ya veníamos trabajando federalmente, obviamente que no a esta escala, pero bueno, esto nos ayudó, digamos, a darnos el envión necesario como para poder federalizar en serio, digamos, la producción y poder tener producciones de todas las provincias. Pensemos que había provincias en donde nunca se había hecho una ficción, por ejemplo, y ahora, digamos, hay provincias donde, bueno, hay los actores locales empiezan a trabajar, hay peleas sanas, por ejemplo, por técnicos, o sea, que también, digamos, todo lo que sucedió de frente, donde los técnicos tenían que venir a Buenos Aires a conseguir trabajo, pudiendo volver a sus provincias porque hay más demanda tal vez en las provincias, digamos, claro, de origen, entonces está yendo a ir una remigración de los técnicos de las distintas provincias que habían ido a Buenos Aires, se nos pasó bien trabajar en las provincias y están teniendo muy buenos trabajos, con lo cual nos parece también a veces son carencias sanas, ¿no? Porque tiene que ver con esta idea de poder recuperar y poder, digamos, generar fuente de trabajo en las otras provincias y no que sea, digamos, porteños que van a filmar a interior, que no es lo mismo que gente del propio lugar filmando sus propias historias. Seguro, ¿no? Entonces, esto es muy importante para nosotros. Sí, esta cuestión histórica de que si no estabas en Buenos Aires no podías hacer nada, ¿no? Y no te quedaba otra que ir a para allá, para Capital. La verdad, me encanta. Decime. No, sobre todo que este mito que tuvimos que romper era que había muchos detractores en sus orígenes que decían que en las distintas provincias del país, exceptuando Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, el resto de las provincias no había la calidad productiva necesaria como para producir nada y que era tirar el dinero, digamos, ¿no? Entonces, nosotros siempre nos opusimos a ese preconcepto que en realidad lo único que tendría era seguir centralizando los recursos, y dijimos que no, que bueno, que íbamos a hacer una apuesta, y que si no estaba el piso de calidad, nosotros lo íbamos a ayudar a consolidarlo, pero que nunca creímos que no lo estuviera, porque la gente siempre vino trabajando, pulmón, haciendo una vaquita y haciendo lo que fuera para producir, con lo cual nosotros ya conocíamos, no es que nos tiramos a la fileta, nosotros venimos haciendo un trabajo muy fuerte desde hace años y a los distintos lugares donde vamos nos conocen, no es que solamente hablamos con la gente por teléfono, sino que viajamos por lo menos dos o tres veces por mes a distintas provincias y estamos en contacto directo con los realizadores, escuchando sus necesidades y viendo y trabajando en conjunto, sobre todo las bases de estos concursos se armaron en conjunto con los organizadores de las distintas provincias, atendiendo los requerimientos propios de cada lugar. Obviamente el desafío es poder nivelar el piso de producción nacional, o sea, en todas las regiones, que la verdad que no hay asimetrías fuertes, eso es una realidad. Pero bueno, estamos para superar esas asimetrías. Seguro. Y para hacer, digamos, que para lograr que se consoliden en cada provincia, en cada región, grupos de producción que puedan vivir de lo que estudiaron, de lo que de aquella profesión que eligieron, que puedan vivir de eso en sus lugares, digamos, en sus propios territorios de origen. Seguro. Para poder contar esas historias y que esas historias lleguen masivamente a la televisión de todo el país. Sí, apuntando. Y que no las provincias se pueden dar la televisión de capital, ¿no? Tal cual, ¿no? Hacer el camino inverso y apuntando a la calidad artística y a la calidad técnica. Por eso me gustó mucho también, te decía, la idea de estos magazines televisivos provinciales, ¿no? Veo que se estrena uno en La Pampa. Ya también está saliendo otro en Formosa, y me parece muy importante que haya también trabajos de estudio, de piso, televisivo, con la temática local, ¿no? Que tengan buena calidad, ¿no? Que no tengamos que estar siempre viendo lo mismo de Buenos Aires, ¿no? Me parece muy interesante. Sí, exacto. Con los canales públicos provinciales empezó su trabajo ya hace como 2 años, de donde surgió esta idea, porque, bueno... están en general salvo algunas posiciones, son canales a los que no se le ha dado demasiada importancia de las distintas provincias y demás, entonces realmente estaba muy mal de equipamiento, de infraestructura, etcétera, entonces se los ayudó para poder adquirir o alquilar, digamos, equipamiento de última tecnología, como para poder tener digamos, la calidad suficiente, y se hizo todo un trabajo intenso, digamos, con tutores para poder digamos, trabajar cada una de las propuestas y que pueda salir con un programa de nivel, digamos, en cada uno de sus canales. Entonces ayudamos también financieramente, que también nunca habían recibido el apoyo financiero del Estado como para poder producir con un cierto nivel de calidad, digamos, también haciéndole un poco de pulmón con el presupuesto que se alcanzaba, entonces bueno, poder tener presupuesto para construir escenografías nuevas, para poder conseguir distintos canjes, para poder alquilar cámaras de calidad, para poder alquilar sonido, para poder alquilar distintas cosas, poder hacer exteriores, por ejemplo, bueno, claro. Estas cosas que hacen que, bueno, obviamente sean pagasen de altura de circunstancias, digamos, y que por otro lado pueda reflejar las particularidades propias de lo que requiere un canal provincial, digamos, ¿no? De la provincia en la cual emite. Exactamente, la verdad, Ariel, un trabajo impecable. Yo doy fe porque, bueno, cada vez que los llamo por teléfono, cada vez que les escribo un mail, es instantánea la respuesta que obtengo, tanto de vos como de Antonella, como del resto del equipo. Se nota que tienen cuidado y contacto con la gente, y me parece que eso es, creo que casi lo más valioso y rescatable de todo el programa, ¿no? Que haya realmente contacto humano, apoyo, estímulo, que es lo que la gente necesita para seguir produciendo. Sí, nosotros en el sentido de estar siempre, nosotros siempre decimos, trabajamos la semana, las 24 horas, pero lo hacemos con placer, así que no es un trabajo para nosotros en ese sentido, es un placer, así que ustedes pueden llamarnos cuando quieran, que siempre va a estar disposición para cualquier cosa, porque nos parece muy importante que generar, digamos, los mayores niveles de transparencia y de contactos con todos, porque parece que nosotros conseguimos eso como la única manera de trabajar y que las cosas lleguen bien a cada uno de los lugares y que podamos lograr que esto sea un trabajo en conjunto y, digamos, simplemente un apoyo financiero del Estado, sino que sea una construcción colectiva entre todos, porque te imaginarás que nosotros solos no podemos hacer todo esto que estamos haciendo, si no fuera también por el compromiso que tienen cada uno de los realizadores y de los productores de cada una de las provincias, que asumen esto también como un desafío y que saben que si lo hacemos bien, digamos, podemos arreglar todos esos mitos y se pueden generar fuentes de trabajo permanentes en cada una de las provincias, como para poder consolidar, digamos, los esquemas de producción audiovisual en todo el país, realizar realmente no solo la producción, sino las miradas y los relatos que fueron generalmente silenciados, y dejar de dar la petición de los canales de capital, digamos, ¿no? Totalmente. Eso es un poco la idea.

lo sutil. Y lo extremo. Los sábados de 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz. Fin espacio publicitario. Yo los voy a cuidar siempre. Toda la vida, no importa. Que aunque dure muchos años, mi abuelo dice que es corta. Porque a veces, para saber ver, también hay que saber escuchar. Seguimos en Radio Cine por Radio Goga 103.5 FM en la comarca andina del Paralelo 42. Podés escucharnos por internet por www.gogabolson.com. Y ahora sí seguimos luchando con los celulares y las comunicaciones. Estamos en comunicación con Claudio Minghetti. Claudio, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá. Qué alegría. Nos sale bien con Claudio. Es un problema hoy está bárbaro porque es un fijo el tuyo, así que nos comunicamos genial con vos. Buenos días, buenos mediodías y muchas gracias, Claudio, como siempre. No. ¿Cómo anda todo por allá? Hoy es un día muy soleado, así que por lo menos hay un poco más de optimismo frente a una semana complicada. Sí, sí, acá, bueno, estamos todo lo contrario. Acá estamos con una oscuridad de lluvia total, añorando el sol, así que nos vas a traer un poco vos el sol y el combustible de allá. Y bueno, sí, somos, pero, claro, somos, Siempre sale el sol después de estar nublado y todo eso. Sí, bueno, en algún momento acá lo veremos. Contanos que, mira, justo estábamos viendo que se había estrenado la última de Tim Burton, Dark Shadows, y estoy muy también con ganas de ver la de Garzón, La plegaria del vidente. Estuve viendo unos cortes por televisión el otro día, la verdad que me entusiasmó. Contanos tus impresiones de estos estrenos y, bueno, lo que quieras compartir con la audiencia de GOGA, Claudio. Pero mira, empecemos por Tim Burton. Vale. Tim Burton es un director muy prolífico. Es decir, hace pocos días, cuando estaba escribiendo algo sobre Sombras Tenebrosas, me di cuenta de que tiene muchas más películas de las que uno inclusive a veces recuerda. Y desde la época de Beetlejuice, ¿no? De aquella película que fue bastante interesante, ¿no? Yo diría que revolucionaria, porque estamos hablando del año 1986. 87. Pero pasó un montón de tiempo. Y esa película que está hoy sigue siendo una película muy vigente, mucho más vigente que muchas de las películas que después hizo el mismo Tim Burton. Sí. Yo creo que la época de Eduardo Manos de Tijera, ¿no? Es una época muy, muy brillante y muy creativa. Y aparte, bueno, estaba súper crecido. Quizás ahora, con el paso del tiempo, con los avances de la tecnología, digamos, con todo lo que es efectos especiales, ese tipo de cosas se reiteraron. Y lo que a veces falta es un poco de historia. En el caso de Sombras Tenebrosas era una serie de televisión de los años 60, muy buena, yo la tenía por televisión aquí en Argentina. Ah, ¿se llegó a dar acá en Argentina? Sí. Sí, se dio. Se dio con muchos sobresaltos. Ajá. Porque la serie, si bien en Estados Unidos era una serie de la tarde, eran las soap óperas, ¿no? Las telenovelas. Era una telenovela, estaba incluso, no era en película, estaba hecha en fílmico como las series de televisión, sino en video. Uh-huh. Y claro, la daban, era una serie que iba al mediodía, después de la hora de comer. Sí. Tipo 3 de la tarde. Y claro, en la televisión argentina, donde en esa época, entre el 66 y en realidad, la televisión argentina se veía alrededor del año 60, un poco tarde. Sí. Un poco tarde. Y claro, era como muy fuerte ver de pronto a las 3 de la tarde un vampiro mordiéndole el cuello a una mujer en cámara. Claro, el amor tiene cara de mujer y Dark Shadows, no da. Claro, y lo que pasó es que primero se dio a la tarde, el confer de aquella época la levantó. Uh-huh. Era Canal 9, si no me equivoco, la daba, después la dieron de noche. De noche también fue muy fuerte y también la levantaron. Y después de un par de años la volvieron a dar por otro canal de televisión, ya en horario nocturno, y la dieron medianamente, no completa, porque eran 1200 episodios. Claro, era diaria. Claro, era una tira diaria de episodios de media hora. Mirá vos. Y acá lo daban de a dos, y habrán dado una buena cantidad, incluso dieron el principio, la parte media y el final se llegó a dar. Y claro, digamos, uno tiene, para el que la vio, o para los que tienen algo de memoria y la recuerdan, tiene las características propias de las películas de terror, de clase B de los años 60. Sí. Es decir, tiene todo ese encanto. No era una comedia, era seria, lo hacían en serio. Lo que de terror de verdad. Claro, lo que pasa es que, bueno, cuando vemos las películas de Christopher Lee o de Peter Cushing ahora, sí. Después nos causan como gracia, porque realmente son como kitsch. Y sí, un poco. Tim Burton se nota que cuando era chico, también, porque le decían, ¿no? Seguramente. Parece que Johnny Depp también, los dos estaban muy cerrados y volvieron a la carga con esta película. En realidad la película es más que nada ahora un chiste, una broma a propósito de aquello. No es una película que tenga tantos, tiene efectos especiales, no los tiene tanto. Yo creo que apela más a esta cosa del ridículo, del kitsch, que significa esa historia vista hoy. Es una parodia. El problema... Es como una parodia, ¿sería? ¿Cómo? ¿Sería como una parodia? Claro, es como una... O sea, sea, aquello que era serio en aquella otra y resultaba ridículo, incluso ya en ese momento era un poco ridículo, ahora ya está, digamos, volcado directamente al lado de la parodia, y de la parodia a Colorinche. Ah, claro. Claro. ¿No? O sea, o sea, una parodia Tim Burtoniana, pero mirada. Claro, pero el problema es que, digamos, no llega a materializarse del todo el estilo Burton, es decir, esa cosa profunda. Yo creo que Tim Burton tiene problemas cuando adapta. Uh-huh. O sea, cuando adapta cosas ajenas. Por ejemplo, también pasó con la Alicia en el País de las Maravillas, que de pronto el original es tan fuerte que darle vueltas es, a veces es complicado. Sí, le pasó con el Planeta de los Simios, ¿no? Bueno, sí, Planeta de los Simios yo creo que fue la más fallida. Sí, sí, sí. Parecía casi como una película hecha por encargo, cuando parece que no lo fue. Yo creo que el problema con algunos artistas es cuando están forzados a generar productos en forma permanente, que eso es muy de la producción norteamericana, ¿no? Sí, sí, lo hemos hablado mucho con respecto a series que se extienden por temporadas, aunque ya perdieron la fuerza, ¿no? Solo por seguir con el negocio por ahí. Y sí, hay series muy brillantes que realmente por el hecho de la insistencia de seguir explotando el merchandising, tenían como siendo más de lo mismo, y ahí está, sería como que, es decir, digamos, digna de ver, pero cuando uno hace el hilado fino empieza a ver ciertas, por ejemplo, de los 1200 episodios hay más o menos 400 episodios, y lo digo así simple, que están sintetizados en los primeros 6 minutos. Claro. Y un recorte brutal, ¿no? Porque tenés que llevar toda la propuesta de una serie tan tan extensa a 2 horas de película, ¿no? Claro, y eso es lo que de pronto, es decir, a veces pasa también con los libros, con los cómics, ¿no? Con las historietas. Sí. Que también a veces suelen tener ese cierto problema cuando es la hora de adaptar, ¿no? Primero, ¿qué episodio o qué historia de toda esa cantidad de cómics adaptar? Claro. Y como que a veces no termina conformando a nadie. Igualmente ha habido casos ejemplares de cómics muy bien llevados, incluso los casos de Batman, ¿no? Por ejemplo, sí. Que ha tenido distintas variantes, distintas versiones, ¿no? desde el más negro hasta el más ridículo, y casi todos han tenido bastante suerte. Sí, sí. Pero claro, bueno, es otro tipo de cosas. Me parece que, bueno, que Barton es un tipo muy valioso, un tipo muy creativo, pero yo creo que debería tomarse más tiempo para hacer cosas. Sí, sí. Yo quiero un puntaje, ahora preguntale, Carlos. Un puntaje para esta película, Claudio. No, está en un 7, bien. Bien, ah, bueno. Ahí está, aprobada. Dale. ¿Y Michelle Pfeiffer? Está muy bien, está muy bien. Es un personaje bastante alejado de lo que hace habitualmente. Es decir, acá no es Gatúbela ni nada parecido. Bueno, una alegría que esté de vuelta, porque parece que la habían abandonado un poco porque cumplía años, ¿no? Sí, seguramente. No, bueno, acá el personaje que hace es de una mujer madura, pero está muy bien. O sea, lo que acá demuestra es que es una buena actriz. Uh-huh. Sí. Digamos, hay papeles para todos. Incluso acá cuando lo vemos a Johnny Depp, yo no sé qué tiene puesto en la cara, pero tiene como una especie de sobrecara, una careta, uh-huh. Que muy bien, si a uno no le explican qué es Johnny Depp, no se da cuenta, ¿eh? Qué bárbaro, ¿no? Que es multifacético él también, ¿no? Qué tipo, qué actor. Sí, claro, entonces, bueno, eso es un punto, o sea, no están como explotados sus lugares más comunes, claro. Ni de Johnny Depp, ni tampoco de Michelle Pfeiffer. Está bueno, ¿no? Porque ves al personaje más que al actor, ¿no? Que muchas veces pasa que no podés dejar de ver al actor, y que aparece igualmente, tan seguido. Igualmente yo cuando la veía los otros días en la función privada, pensaba para mí mismo que bien, la película está hecha tan comercialmente que perfectamente podría ser adaptada para un sketch de Tinelli por televisión. Tal cual. ¿No? En donde, por ejemplo, Tinelli aparezca con el look del personaje de Barnabas Collins, el vampiro, sí. Y, por ejemplo, Luciana Salazar haciendo uno de los papeles, que hay varios en la película. ¿El de la mala? De, claro, de mujeres así vampiras. Claro, bueno. porque es tan kitsch lo que se ve, que perfectamente es tinelesco directamente. Es más, si en esa semana vemos que a Tinelli se le ocurre hacer eso, escuchó el programa. Es porque escuchó copió. Radio Cine Goga, yo te iba a decir, no le demos la idea. Contanos, Claudio, de la película de Garzón. La verdad que me gustaron las imágenes. ¿Cómo viene la mano con esta? La viste ya, ¿no? Sí. Bueno, sí, mira, el caso de la película del vidente también tiene más o menos problemas parecidos a los de la película de Burton, aun cuando es una película de un director que hasta ahora tiene dos películas hechas. Uh-huh. Una que se llama Luisa, que hizo hace algunos años atrás, sobre una mujer marginal acá de Buenos Aires. Uh-huh. Y esta otra es un policial, pero es un policial que el mismo Gonzalo Calzada, que es el director, sí, aclaró que él quería darle una vuelta, un giro estético a lo que es el policial convencional. Uh-huh. Entonces, justamente, él mismo me contó que, inspirado de alguna manera en los cómics, que él parece que es un apasionado de tanto del género del thriller, del policial, como de los cómics, uh-huh, quiso un poco mezclar las cosas. Y la historia que arranca con una serie de asesinatos de prostitutas en Mar del Plata, sí, y deviene después en una cuestión más complicada, en donde se mezcla una médica forense muy tenaz, un vidente, que es el personaje que hace Juan Minujín, muy raro, y que tiene ciertos sueños premonitorios, uh-huh, o sueños así fantásticos, el mismo policía que hace Garzón, el detective, como decía, que arrastra un tema personal que lo implica más en la investigación, sí, y una trama de corrupciones múltiples entre políticas y policiales, que son las que esconden finalmente la verdad o lo que ocurre con el crimen, con estos crímenes que se suceden. Sí. El tema es que, habiendo tantas cosas puestas sobre la mesa, tantas piezas, un poco en algún momento se le mezclan a Calzada. Uh-huh. Y quizás al promediar la película, es decir, después de la presentación de los personajes, de la puesta en escena de la historia, muy bien filmada, realmente muy bien, muy atractivo lo que se ve, porque no hay excesos tampoco sanguinolentos, pero sí hay una sugestión de que lo que está pasando es muy terrible, muy grave, pero se le confunden un poco las piezas, y quizás eso ahuyenta un poco al espectador de la trama. Ajá. como que lo confunde, y cuando la retoma quizás ya es un poquito tarde. Demasiadas bolas en el aire, dice Carlos. ¿Cómo? Demasiadas bolas en el aire, dice Carlos. Para el malabarista, digo. A mí lo que me parece más que nada es que lo que tendría que haber hecho es quizás un ajuste, una mirada desde afuera, para ver si realmente la gente sigue la trama y puede llegar a entenderla claramente. Claro, en un momento, no perderse en un momento. La película tiene todos los elementos, tiene todos los ingredientes suficientes como para hacer una película muy muy efectiva y muy muy choqueante. Actores muy bien elegidos, hay un casting muy bien hecho, Garzón, uh-huh, Valentina Bassi, sí, Juan Minujín, Mimi Erdú, que está por ahí. Es decir, todos están muy bien elegidos. Todo lo que es escenográfico, el trabajo de la puesta en escena, uh-huh, la mise-en-scène, diríamos, claro, es por eso lo que vos decías es cierto, cuando vos ves las colas por la web o los mismos cines, es como que una película que engancha mucho. Sí. después este tema de bueno, cómo lograr el ajuste del guión a veces es bastante complicado, y con géneros que de pronto no son tan explorados en el cine argentino, ¿no? Claro, bueno, pero en definitiva, ¿te convenció como para ir a ver? Sí, me parece que hay un director detrás, es decir, no hay alguien que... hay como una idea de artesano, uh-huh, que bueno, que tiene que seguir adelante, y bueno, vamos a ver. Es decir, la primera película de Luisa era una película muy chiquitita, una película muy bien narrada, muy pequeña. Quizás ahora optó por hacer algo un poco mucho más complicado, uh-huh, pero lo que no quita es que se vea que hay un director detrás, ¿no? Así eso es bueno, y aparte es bueno ver también a actores muy bien dirigidos. Qué bueno. Garzón realmente está muy bien. Bueno. Eso es muy difícil, también está Fabio Aste, que es otro actor joven argentino, que está también se pone en un personaje que tiene como una doble cara, ¿no? De lealtad y traidor, uh-huh. Sale muy bien. Es interesante, el de Valentina Bassi, que es la médica forense, muy obsesiva, y con un final totalmente, inesperado, absolutamente, es, en ese sentido, digamos, la tensión está muy bien trabajada. Bien logrado. Claro, como que no es algo muy previsible. Bueno, veremos cuándo la podemos bajar o conseguir para poder disfrutar esta nueva película, este policial nacional. ¿Qué puntaje le pondrías a esta película? ¿También? Yo le estaría poniendo por ahí un 6, un 7 también, bien, por ahí. Bien, estás bueno, ¿eh? No estás como los de Tinelli. Estás generoso, ¿eh? Estás bien con los puntajes. Bueno, ¿cómo nos tenemos que ir despidiendo, viste, por el horario, Claudio? Contanos, sí, cómo andás vos, cómo está tu trabajo, qué estás haciendo en estos días, aparte de, bueno, de ver y comentar estrenos. Mira, después del tema vino como una etapa de tranquilidad de entrega de los premios. Bien. Ahora, bueno, no, a la expectativa de seguir viendo películas. Hay mucha cantidad de películas que se están por estrenar. Es decir, eso de la rutina de los 6 o 7 estrenos parece que ya está casi como impuesta, como moda. Sí. Y bueno, eso nos multiplica el trabajo generalmente varias veces de lo que hace un par de años atrás. Claro, buenísimo, muchísima tela para cortar, así que seguramente nos estaremos comunicando en la semana para ver de qué charlamos el próximo sábado, si estás disponible con tu generosidad de siempre. Claro, no, todo bien. En serio. Bueno, muchas gracias, Claudio. Te mandamos un beso. Abrazo ahí a todos. Un beso muy grande desde Bolsón y te esperamos en Bolsón, ¿eh? Aunque está medio fulero el clima, pero está lindo el clima humano, ¿eh? Así que cuando quieras anda preparándote para la visita. Sí, no, por supuesto, estaré por ahí en algún momento, dale. Buenísimo, un beso enorme, muchísimas gracias. Igual, ¿eh? igual, chao. Bueno, nos vamos. Allí pasaba. Ahí pasó Claudio. Claudio Minghetti desde Buenos Aires con el comentario de los estrenos de la semana, uno nacional, La plegaria del vidente y, bueno, Dark Shadows, la película Estas sombras tenebrosas de Tim Burton. Estaba pensando en cambiarle el nombre a mi perrito, justamente. ¿Cómo le vas a poner? Y le quiero poner Shadow, porque viste que ahora entiendo lo que es el perrito faldero. Ahí está Leo, el veterinario, mirándome a través del vidrio. Ahora entiendo, Leo, el concepto del perrito faldero, porque cada vez que me doy vuelta lo tengo pegado a mi culo. Perdón que lo diga. Y entonces le iba a poner Shadow, porque es como mi sombra. Y bueno, justo salió lo de Dark Shadow. Hablando de, bueno, le mando un beso a mi perrito. Con el tema de Clint Eastwood. Si me está escuchando. Vamos a terminar con una canción de la música de Los Imperdonables, pero antes, ya que salió el tema de Johnny Depp, supo esta semana, Johnny Depp. Todos le dicen Johnny Depp, pobre. Se supo esta semana que arregló su divorcio, ¿viste? Con Transo. Paradis, la cantante francesa. Transó con Paradis. ¿Cuánto se lleva Paradis? $100 millones. ¿$100 millones? Paradis. $100 millones. Por yo cuando me separé me quedé con el televisor y la videocasetera. ¿El televisor blanco y negro? No, mira, no. Ah, no, era color. Mirá, se quedó con el televisor color. Mirá, no sos como una amiga. O sea, Johnny, felicitaciones por pagar un divorcio tan grande. O sea, ni me imagino la que te sobra. 100 palos verdes le costó nada más sacarse la franchuta de encima. No, franchuta era la esposa, todo bien. Impresionante. Re barato. Hermoso divorcio. Así sí que se divorcia cualquiera. Qué lindos que son los divorcios. Bueno, se viene la gente de... Se viene la gente de Voces Animales. Leo y Roxana. Nosotros ya están vamos en el a entregar estudio. El horario como mirá cómo gusta. Somos unos duques. Esto, mira, acá Blanco me tiene haciendo los ya deberes mal. Me reta como mi hijo, rápido, como el rápido, auto. Rápido. Rápidamente nos estamos despidiendo. Gracias, Miguel Molins, en la operación técnica. Gracias por haber conseguido los llamados telefónicos, que estábamos sin Skype. Los ruiditos eran, disculpen, porque de acuerdo a cómo ubicamos el celu, hay interferencia hasta que logramos colocarlo en un lugarcito que no hacía ruido. Gracias a nuestros colaboradores y corresponsales. Gracias, Carlos Blanco. Bueno, gracias, Bárbara. Nos veremos la semana que viene en esto que fue Radio Cinegoga. Un programa para ver. Radio Cine, un programa para ver. Todos los sábados de 12 a 14 en www.goga.fm.